Milla Pago Remix. Entérate, escúchalo, espérate, dime, que me tiran todos los nenes, me tiran todas las nenas, me tiran al DM y el niñato se me cela. A veces estoy skinny, a veces haciendo mili, y esa mami se me pega porque ve que soy un kinky. Y ahora estamos bailoteando y las ponemos contra la pared. Duro como antes, la cuento como debe ser. Yo no soy un falso ni cuento película en 3D, Y ahora tú me quieres conocer. La pistola se blan blan y tú corres para atrás mientras disparas. Ratata como la instrumental. Es que la pistola se blan blan y tú corres para atrás y disparas. Ratatata como la instrumental. Mami, yo te veo bien bellaca. Tu novio paga Fanta y tú estás bien borracha. Ahora te me pegas con esa nota bien alta. Tírame la data, nos vamos pa' tu casa. Y es que cuánto, tanto, ese culo mami está botando. Ando, borracho en el party divariando. Ando, con un par de gatos peleando. Ando, con un flow cabrón que está matando. Ya me conoce a mí, ya sabe que soy el king. Si le digo a tu novia que venga, me dice que sí. No puedo evitar mirarle a la baby. Ese culo what the fuck. Ese culo what the fuck. Mami, ponme la bota. Mami, tú estás en diabla. Mami, tú estás endemonia. Si lo mueves para abajo, le doy una cacheta. Cuando lo mueves para abajo, se agarra. Que me tiran todos los nenes, me tiran todas las nenas. Me tiran al DM y el niñato se me cela. A veces estoy skinny, a veces haciendo mili. Y esa mami se me pega porque ve que soy un kinky. Que me tiran todos los nenes, me tiran todas las nenas. Me tiran al DM y el niñato se me cela. A veces estoy skinny, a veces haciendo mili. Y esa mami se me pega porque ve que soy un kinky. Hey, yeah, yeah.